punto azul, con la actitud, ando pegando. Ando jalando, metido en la producción. Mamá que se ponga pelada, no me rajo. Los recipientes sueltan vapor. No son católicos, pero creen en santos. Mi palabra me tiene donde estoy. Con los señores yo sigo al vergazo. Sigo vigente en la labor. Yo soy muy trabajador. Suelta.